Estamos acá arrancando medio flojito. Qué arranque que tenemos acá en Activando Redes. Un nuevo programa que estamos empezando por FM La Caterva, por la 97.3. Primero, antes que nada, quiero agradecer a La Caterva por darnos el lugar, a los pibes de acá de Consi. Un aplauso. Por darnos un lugar y poder hacer esto que nos gusta. Volver a La Caterva, que hace un montón que no estábamos. Yo que no venía, vine la semana pasada así un ratito, un flash, pero nada. Acá arrancando un programa nuevo, Activando Redes, un poco comentábamos en las redes sociales, por Instagram, por Facebook, Activando Redes. Nuevos integrantes. Sí, con nueva gente, no somos los mismos de hace un par de años, pero nada, ahora lo vamos a presentar todos igual. Todo muy lindo acá. A quienes nos está escuchando, quiero saber que la Caterva creció un montón y que está cada vez más linda, y es muy lindo compartir esto con gente y amigos que quiero hace un montón de tiempo y de años que tenemos esta amistad, y es lindo compartir esto acá en la radio. Lo quería decir para soltar un poquito, pero bueno. No, pero para soltar un poquito. Y ahora sí, mi nombre es Maxi Ferreira. Acá conduciendo este programa loco que ojalá que dure mucho tiempo. Y acompañado de grandes amigos, uno de mis grandes amigos de años. Cuñado. Y cuñado hoy en día. Mauro Romero, Mauro, hincha de San Lorenzo. ¿Cómo estás, Mauro? Vamos, Mauro. Hola, ¿todo bien, gente? Bueno, yo soy nuevo. Nunca estuve en esta radio y... Pero es linda, es hermosa, ¿no? Es linda por ahí. Sí, es muy linda, sinceramente. Voy a una consulta. Sí. Me llamo Franco Maidana, yo. Yo soy mejor amigo de Masi. No iba yo, pero bueno, me salté. ¿Por qué soy de San Lorenzo? Quiero sacarme esa duda. No, porque... No, eso, para eso lo hablamos después. Ah, bueno, me metí en cualquier lado. Sí. Si vos ya viste, ya... No, porque lo veo triste. Ya está así. Pelean con de todo. No, Franco. Contanos un poquito dónde sos, qué haces. ¿Cómo te llamas? Franco Maidana. Franco Maidana, hincha del Boy, un gran amigo también, que también nos va a estar acompañando en esto, que es Activando Redes. Y para mi hermano. Para el que no conoce, el Boy es un equipo, porque muchos lo conocen. Y mi hermano que nos va a estar acompañando en esto, que es Activando Redes. ¿Qué significa? ¿Qué es? ¿Qué, aparte de este programa de radio que tenemos? ¿Me puedo presentar? ¿Me puedo presentar? Preséntate. Soy Gaby Ferreira. Daniel. Tengo que buscar por mi problema. Mi problema es el que... Estaba contando un poco de qué se trata esto. Activando Redes es un programa donde no solamente estamos acá, hablamos de un montón de cosas que pasan en las redes sociales. La gente que nos está escuchando, si quiere participar a través de las redes, puede hacerlo por activando redes en Instagram y en Facebook y comentarnos un montón de cosas que por ahí le está pasando en su barrio, desde problemáticas, cosas graciosas, cosas que están pasando, que no están pasando en su barrio también. Lo pueden hacer y nosotros acá lo podemos plantear, lo podemos charlar y dar un punto de vista más. Más o menos para contar un poco de qué se trata esto. Sí, encuestas y todo lo que sea. Por ejemplo, hoy una de las encuestas que tenemos en las redes, una de las preguntas que vamos a mandar por las redes sociales y que después al final del programa queremos contestar, es ¿cuál fue la peor estupidez que hiciste con amigos? Hoy que nos encontramos en esta tarde fría. No me alcanzan los dedos. Fue a la radio. No, fue cosas que hayas hecho, algo que vos digas, qué estupidez, mirá lo que hacíamos con nosotros de pibe. Bueno, esas cosas queremos que nos cuentes en las redes sociales. Si tenés, nos podés comentar. Ahora vamos a tirar la preguntita y nos podés comentar, nos podés contar cosas que hiciste que a nosotros nos interesa y por ahí nos cagamos de risa entre todos. Sí. Ayer jugó, entrando un poco al panorama de fútbol. No, ayer jugó. ¿Vieron que jugó el Chelsea con el Liverpool ayer? Sí. Quiero tocar también un tema acá. Dirigió una mujer, sí. Sí, dirigió una mujer. Y. Mejor que Pitana. Sí, la verdad es que. Para mí espectacular. Estaba muy bien preparada físicamente. No solamente físicamente, a mí me gustó que no solamente que dirija una mujer, pero si nos dirigía ella en la Copa América, por ahí hoy éramos campeones de América, te digo. Porque... Por ahí del mundo. No, pero la verdad que un arbitraje que no le molestó el VAR, no le molestó absolutamente nada. Hoy posteábamos también en la cuenta ahí de Activando Redes que... esto de cara no tenía problema para nada, no tenía problema de sacar amarilla, no tenía problema de nada. Vos que sos medio futbolero, Mauro, vos que sos el más futbolero por ahí entre todos nosotros, y sos del fútbol más viejito. ¿Qué opinión tenés sobre esto? Sobre ¿qué te pareció? ¿Que dirija a una mujer? Sí. No solo que dirija una mujer, está bien que dirija a las mujeres, está bien el fútbol femenino, no estoy en contra de nada. Digo, pero por ahí mezclar en que de esto que lo dirija una mujer y mañana, por ejemplo, ir a más y decir, bueno, hagamos un mixto. Hay deportes que se hacen mixto, por ejemplo, el tenis, hay mixto. ¿Pero a qué habla de mixto? Que o sea, un árbitro hombre y un asistente mujer o jugadores. No, jugadores. Ah. Pues ahí empieza con árbitro y el día de mañana quién sabe. Está buenísimo igual. Sí. Hay mujeres que a mí, mirá, yo lo que soy, ¿sabes? Me pasas por arriba a mí. ¿A mujeres? ¿Vos qué decís? No, sí, estaría bueno. Para cambiar un poco. ¿Vos te ves ahí en San Lorenzo alguna que otra? Sí, ¿qué? Capaz que hay mujeres que juegan mejor que... Muchos se enojaron en las redes sociales, algunos decían, no, ¿a qué vamos a llegar? Vamos a llegar a que termine marcando un 2 que sea. Pero qué problema hay, muchachos, y la verdad, hasta juegan mejor que nosotros. Sí, hay mujeres, la selección. Hasta Kiko juega mejor que vos. ¿Eh? Pero, no, en serio, entrando a este ambiente futbolero, como dice Franco, la verdad que bastante bien y no tuvo problema para nada, absolutamente para nada. Y no solamente puede dirigir, sino que yo he visto la Argentina que jugó el Mundial este año y tenía mucho más huevo que Di María y que todos los que juegan en la selección actualmente. Sí. ¿Entendés? Entonces, por ahí las mujeres nos están representando bastante y yo me siento muy representado con ellas. Nada, lo quería decir también aparte. Está saliendo del closet y... No, de verdad. Así que nada. Pero no, vos que sos medio futbolero, entonces vos decís que está todo bien. Sí, lo pensaba, viste, para hablarlo hoy en la radio, digo, por ahí Mauro, viste, que es el más viejito y es más de otro fútbol. Y va a decir, no, viste. Pero bueno. Che, escuché por ahí que hoy hay invitado, puede ser. Más adelante vamos a estar hablando un poquito de esto, pero ahora vamos a ir con un temita ya...

Ahí va, ah, la 25. Hemos vuelto. Hemos vuelto con esta locura. Chan, chan, chan, chan. Che, contemos ahora un poquito de nosotros, de dónde venimos, qué hacemos, qué militamos. Sí, tengo que ser, ¿eh? Que somos militantes, que también que ponemos el pecho en la calle, en la lucha. Y nada, contar un poquito también de dónde venimos, qué hacemos. Mauro, por ejemplo, aparte de esto, con esos brazos grosos. ¡Vamos! Es el padre que nunca tuve. Pero nada, yo contarnos un poquito qué hacemos. Mauro, aparte detrás de detrás del micrófono, de qué vida hay, ¿no? Acabamos. Claro, de verdad. Mauro, ¿qué, vos qué haces aparte de mayor a menor? Militar, trabajo, hago plomería. No, es difícil laburar el plomero, ¿no? Sí, es complicado. Cuando te viene el agua, no puedes soldar. No, pero digo, renegás con la gente, renegás con esa. Ah, no, sí, obvio, ¿eh? Obvio. ¿A quién le gusta renegar con la gente? A mí no me gusta renegar con la gente. No, yo soy así de chispa, de poca chispa, de mecha corta, no sé. A mí me gusta hacer renegar a la gente. Soy de esos que me gusta hacer enojar a la gente. Es por hobby también, pero... No, es verdad, vos hemos visto vos que haces muy fácilmente enojar a la gente. A mí la única que a la única que se enoja rápido, por ejemplo, es mi mujer. La estás cagando, muchacho. No, pero en serio, es como que la única... ¿Cómo que? ¿Vos te gusta hacer...? Pero bueno, volvamos al tema de Mauro. Mujer, más si tiene la última palabra, sí. Sí, mami. No, vamos, volvamos al tema de Mauro. Digo, te dejas relegar esto con la gente y todo, sí, eso también. Sí, igual tengo pocas pulgas. ¿Así? ¿Ah, que sí, no te habilito el agua, chao. Te quedaste sin agua toda. Sin agua caliente, en pleno invierno. Sí, lo he hecho. Lo he hecho. La señora. Chao, la señora. Se lo con bola a la calle. Porque está siempre la vieja, ¿viste? Esa que te jode. Che, yo quiero que me den agua. Te dice. Usted tiene agua. No, pero. Nada, así sos, o sea que sos de poca pulga. Sí, sí. Para conocer un poco el carácter. ¿Pero sabes bien de plomería o te hace el que sabes? No, sí, sé bastante. Ah, bueno. Bueno, que también hay que relegar también con los plomeros que te vienen y te quieren romper todo siempre en la casa, ¿viste? Pero vos sos de los que cobra caro por una humedad, así una manchita de humedad y te dice... No, cobro, no, lo que tiene que hacer. Acá hay que cortar caño. Vos, Franco, conociendo un poquito de vos, vivís sonriendo, no sé por qué vivís sonriendo para la gente. Me fumé uno. Mentira, no fumo. Sonríe y es hincha de All Boys, no entiendo. Soy feliz. Sí, es una mezcla rara. ¿Qué va a decir? Yo conozco tres personas a Olboy nomás. ¿Sí? Esta es la cuarta. No, yo conozco dos. Va a conocer la quinta, ¿sabes? Y vos, Gaby, que contando un poco también. Se la cortaba él, ¿viste? Está hablando el chico. ¿Qué me corta? Si quieres saber mi vida. Así son todos. Es verdad. Bueno, nada. Contar un poquito entonces de que. Me ofendí. ¿Estás ofendido ahora? Sí, ya no puedo sonreír. Nada, yo hago todo un poco también con un señor que laburo. Nada, milito también cada día. A veces a las noches salimos a hacer una olla ahí popular en Constitución con los compañeros, así que nada, siempre adelante con la lucha. Bien ahí. Y es difícil, ¿no? El progresar, el seguir el día a día para un pibe joven que... Entre que las cosas están caras y uno quiere dar una mano a la familia, tiene que salir a trabajar. ¿Cómo nos a veces nos cuesta un poco más a nosotros los jóvenes que nos, entre que no queremos independizar, en que no aguantamos a la hermanita chiquita, nada, mentira, de que no queremos independizar y queremos nuestras cosas y que las cosas están caras, a la vez tenemos que ayudar a la familia y cuesta un poco, ¿no? Sí, porque como jóvenes, por ahí yo quiero ir a jugar al fútbol, algo con mis amigos, capaz que no puedo y tengo que ir a hacer, no sé, a militar o algo para poder llevar un plato de comida o ayudar a los demás que no tienen. No, uno eso lo hace de corazón, me parece a mí. Después, está, digo, a lo que voy yo es que esto de tratar de ir a trabajar, primero conseguir un trabajo. Sí. Porque si no es de McDonald's, a veces que, o esto, vieron que ahora encima... están parando los policías en la calle, la gente que hace los de pedido ya, bueno, la comida rápida y todo, sí, eso. Sí, también es todo un tema. que para los jóvenes estaba entre todo bastante accesible y podíamos tener una changuita y una moneda, y hoy nos cuesta un poquito más. Nada, pero tocar un poco este tema, vos, Mauro, no sé, esto de entre que tengo que ir a trabajar, ayudar en mi casa, tus cosas y todo, te debe costar. Y cuesta en la juventud. Sí. Puedo repartir eso. Sí. Reparte un poco el valor así y viene a las chapas a hacer radio. Eso es humilde, ¿eh? ¿Vos tenés hijos, Franco? Sí, tengo una nena y un varón ahora en camino. Bien ahí, bien. ¿Todos ahí reconocidos o...? Cortá. Edita. Che, y cuesta, ¿no? Cuesta la vida de padre, ser padre joven, y entre el estudio, entre las cosas de uno, y todo cuesta, ¿no? La verdad que mi nena, la primera nena que tuve, lo quise tener porque había perdido a mi viejo, pero... No, y el varón sí, ahora como que me cuesta, pero siempre adelante. Siempre voy adelante, trato de darle lo mejor a mi familia y nada. Eso de joven, ¿no? De que las cosas te vengan de golpe y todo. Digo, a veces, yo también no me hago el viejo. Es decir, bastante pendejo. Y. ¡Buah! No quiero ser un pendejo. Y nada, también me cuesta un montón. Más ahora que. Que subió el dólar. No, que cuesta un montón de cosas, digo, de salir a la calle a salir nomás por ir a comer un helado, ¿no? Ni siquiera eso podemos hacer. Y que todo cuesta, ¿no? Más cuando tenés un hijo y cruza para el lado de una heladería y te dice, quiero eso. Ah, no, sí. Yo también. Me aumento. Palo soltero. Vamos, Mauro. Bueno, soltero. Y si vos también querés contar un poco lo que te está pasando, lo que te pasa en tu barrio, lo que te está pasando a vos, nos podés hablar al Instagram, al Facebook, Activando Redes. Y bueno, volvemos a esto de qué es Activando Redes, que es conectar un poco algunas redes de a poco, vamos de a poco, algunos no sé si están, vamos a también hacer el Twitter y bueno, Snapchat. Todo lo que son encuestas. Vamos de a poquito. Si quieren encuestas, quieren que hagamos, no sé. También. Quieren pedir algún tema. Por ahí hay mucha. La idea era que desde el día de hoy que salgamos de acá, empecemos a publicar muchas cosas y enterarnos un montón de cosas que no se ven. Y nada, para también quien nos quiera llamar, podemos en FM La Caterva 4302-6394. Y podemos ir con un temita ahora sí, de Intoxicados, puede ser. Un temita de Intoxicados que dirigió Mauro acá. FM La Caterva. La Caterva. FM La Caterva. La Radio Popular. La Caterva. FM La Caterva. La Caterva. FM La Caterva. La Radio Popular. 97.3. Familia cerca de mi rancho, padre, madre, tres hijos y un abuelo muy anciano. La madre está esperando al cuarto varón, el padre está sufriendo desocupación. Juntos pelean por su dignidad, porque los impuestos se fueron acumulando. No tienen trabajo, no los puede pagar. Encima

Bueno, les comento, GAPF comenzó en el año 2010, en realidad inició por Facebook, que fue la red social donde se inició todo en el año 2009. Era un grupo que había creado simplemente para poner fotos de jugadores de fútbol un amigo de quien fue presidente durante casi 8 años, Ariel Velázquez. Sí. Y yo fuí uno de los primeros que me uní, y después empecé a hablar con él y estuvimos casi 7 u 8 meses tratando de ver cuál iba a ser el primer partido y todo eso. Lucas, sí, contanos un poco qué es GAPF, para que la gente se... GAPF, cuya sigla se llama Gays Apasionados por el Fútbol, es una organización no gubernamental que se encarga de difundir el deporte LGTB. Comenzamos con fútbol y hoy en día tiene vóley, natación, tenis, pádel y no recuerdo otro nombre más, otro deporte más. Ah, o sea, está completito. Claro, sí, se fue completando a lo largo de los años. Me acuerdo que cuando nosotros empezamos en el año 2010 con el primer partido amistoso, jugamos en San Telmo y éramos 7 personas, un día de muchísimo frío. ¿Y cuántos son hoy aproximadamente hoy en GAPF? Hoy hay cerca de 300, 350 personas que participan. ¿Con distintos equipos, digamos, en distintos de afuera equipos también, de acá? Claro, exactamente, me refiero en total, entre 300, 350 deportistas amateur, como es el término que nos gusta decirles a todos los que participan. Hace poco también estuvieron organizando lo que es el TNI en Núñez. Contanos un poco también qué es el TNI y nada, que primero, ¿qué es el TNI? Bueno, el TNI se llama Torneo Nacional de la Inclusión, que lo organiza la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans, Queer e Intersexual, que lo organiza a través de la Secretaría de Deportes de la Federación. Es un torneo anual en el cual hay diferentes disciplinas. Comenzó con fútbol y vóley en el año 2014 en Rosario, se repitió la experiencia en el 2016 también en Rosario, y a partir del 2017 se decidió que empezara a dar vueltas por todo el país y se agregaron diferentes disciplinas. En el año 2018 le tocó el turno a la ciudad de Buenos Aires para organizarlo, coincidió con un evento gubernamental que se llama Orgullo BA, y se hizo en las instalaciones del CENAR, lo cual le dio un marco muchísimo más grande. Creo que participaron cerca de 1.500 atletas amateur en diferentes disciplinas. Con equipos de distintos lados también. De distintos lados, diferentes lugares del país. Vinieron también de países limítrofes, equipos de vóley de Brasil, de Perú, de fútbol de Chile, de Uruguay. Bastante completo. Lucas, este, ¿qué sentís hoy? ¿Qué sentís hoy? ¿Qué es GAPF? ¿Que no era antes? ¿Que hoy podés decir, uy, lo que logramos? Es que la verdad que uno no puede creer de todo lo que se creció, de lo que fue hace 9 años cuando esto comenzó, al monstruo que es ahora. La verdad que uno no cae. Creo que a medida que va pasando el tiempo y te empezás a encontrar con caras conocidas de hace muchísimos años, muchos amigos, te das cuenta de lo que pasó el tiempo y de todo lo que creció. Che, y Lucas, ¿Qué pensás esto, ahora que te escucho hablando de esto, ¿no? Sobre la lucha que están haciendo también en Costa Rica. En Costa Rica creo que es. Con los cantantes. Puerto Rico. Con los cantantes y eso. Cuando ves eso, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Que el mundo ha evolucionado, que la sociedad latinoamericana viene evolucionando. Y que es bueno que artistas como Ricky Martin, que es un referente de la comunidad LGTB, esté en la lucha por la igualdad de todas las personas, lo cual es muy bueno. Si bien Argentina ya venía muy avanzada con respecto al resto de Latinoamérica, queda todavía mucho trabajo en otros lugares del continente. Sin ir más lejos, en Brasil están sufriendo ahora con el gobierno de Bolsonaro. Sí, eso también te quería preguntar sobre Bolsonaro, que viste que hizo un par de declaraciones hace un tiempo diciendo que para él las nenas de rosa y los nenes de azul. Sí, mamarracho. En realidad la que la hizo fue la ministra de la familia, sí, que es Damara Alves, sí, que es una pastora evangélica, y la verdad que es una visión que atrasa, porque hoy en día la sociedad evolucionó y el tema de las parejas y la elección sexual también va evolucionando. Yo creo que hay que ir camino hacia una sociedad más tolerante, por la cual acepta a todos, sin importar su religión, su origen social y su sexualidad. Es algo muy tonto andar separando en celeste y en rosado. Nosotros somos, bueno, los que están acá en la mesa, somos bastante jóvenes, y por ahí, al joven que por ahí está, que le cuesta, y ve estas cosas, digo, ¿qué mensaje le darías? Primero, que acepte al otro tal cual es. Ese es el primer mensaje. Y segundo, que discriminar es lo peor que podés llegar a hacer, porque estás dejando afuera una persona sin importar las cualidades que tenga. Puede ser una persona que en su intimidad, porque hay cosas que hace uno en su intimidad o en su forma de vida, quiera estar con gente de su propio sexo, gente de los dos sexos, y dejarlo afuera es una estupidez. Realmente es una estupidez. Bien, Lucas, muchas gracias. Nosotros acá en Activando Redes tiramos una pregunta, que lo vamos a hacer todos los programas. Guarda. Así que, ya que estás acá al aire, te queríamos preguntar, ¿qué fue lo más estúpido que hiciste con tus amigos? Una locura, algo. Mirá, lo más... Para terminar tranquilo, viste que... Mirá, yo te lo respondo porque ya se me vino a la cabeza. Lo más rápido que hice fue el 23 de junio del 2012, cuando River vuelve a primera, treparme a al alambrado, que en ese momento estaba en la Centenario Baja, y por no romperme un jogging que tenía, terminé saltando contra la pista de atletismo y me terminé quebrando la mano. Pero bueno... Eso, hoy 7 años después, y que me veo la cicatriz que tengo en la mano, así digo, qué boludo, ¿no? Pero en ese momento no me importó nada. Valió la pena, ¿no? Sí, valió la pena. Bueno, Luca, muchísimas gracias. Muchas gracias por contarnos un poco de esto, por darnos tu punto de vista también. Nada, sabes que cuando quieras nos podés llamar al 4302-6394, acá en FM La Caterva 97.3. Vamos a estar... los miércoles a las 5 de la tarde. Así que nada, igual hay un montón de programas más también que puedes escuchar por acá, que están muy buenos. Lucas, gracias. No, gracias a toda la mesa. Saludos. Dale, saludos. Vamos con un temita para ir calmando un poco esto. No. El Twitter es @FMLaCaterva y en internet nos encontrás como La Caterva Radio Comunitaria. ¿Falta algo más? Twitter @FMLaCaterva y en internet nos encontrás como La Caterva Radio Comunitaria. Twitter @FMLaCaterva y en internet nos encontrás como La Caterva Radio Comunitaria. Mentira, mentira. No. El Twitter es arroba FM La Caterva. FM La Caterva. La radio comunitaria de Barracas. 97.3. Ahí está, 5:48 de la tarde, seguimos acá en FM La Caterva 97.3, en Activando Redes. Uno de los mejores programas. Se nos pasó rapidísimo el programa. Veníamos hablando, se nos pasó así, una horita. Tristemente. Tristemente, se nos fue. Interesante también lo que nos contaba recién Lucas. Igual. Ahora vamos con esto que habíamos tirado en las redes sociales. ¿Cuál fue la peor boludez que hiciste con amigos? Acá ya cerrando la tarde, cerrando el programa, para que sepan algunos de nosotros qué fue lo peor que hiciste. Empezamos con Gaby. ¿Qué fue lo peor que hiciste con...? Ah, déjame pensar, pará. No, pará, vamos a hacer algo que hacíamos antes. ¿Chapeyú? No sé si como cábala, pero lo íbamos haciendo. Tenemos a nuestra operadora, Virginia, que nos va a decir qué fue lo peor que hizo con sus amigos. Sorpresa. Hola, David. ¿Me escuchan ahí? Sí, ahí va. Está un poquito bajito. Bueno, hola a todas las vecinas y vecinos que nos están escuchando. Me agarraron de sorpresa con la pregunta, pero igual se me vienen un montón de cosas a la cabeza cuando era adolescente. Me da un poco de vergüenza. pero... No sé, me acuerdo una vez que salimos con una amiga y tenía en una camioneta chiquitita, de esas que son cabina simple. Hacía un frío como estos días así y subimos un montón de gente a la camioneta y tuvimos que terminar atrás de la camioneta tipo con un frío infernal. Pero bueno, éramos adolescentes, teníamos las hormonas a pleno y nos sentíamos el frío. Imagino. Bueno, eso. Quería molestarte nomás. Quería molestarte, ¿verdad? Sí, bueno, la próxima me dicen no. Con tiempo y me imagino una anécdota más divertida. Gaby, ¿qué fue lo peor que...? No, íbamos con Franco. ¿Qué fue lo peor que hiciste con la estupidez así que hiciste? Un día, por hacerme el chistoso, fui a comprar con mi madrina, por así decirlo, de corazón. Y... ¿Tiene madrina de corazón? ¿Cómo se hace eso? ¿Quién te bautiza madrina de corazón? Bueno, para... ¿Quién te bautiza? Y estábamos comprando y para molestarla nomás, me empecé a hacer el que tenía problemitas mentales y eso, y empecé, ma, yo no, boludo, te fuiste carajo. Pará, y le dije a una señora si me ayudaba a cruzar la calle, y me ayudó, y después cuando terminé de cruzar me le caí de risa y me fui. Solamente para molestar, fastidiar a la gente. Eso es muy basura, no. Bueno, es una boludez muy grande. Mauro, ¿qué fue lo peor que hiciste con amigos? Porque vivo haciendo cosas. Que no incluya la estupidez. Que no incluya alcohol. Que no incluya alcohol. ¿Alcohol no? Bueno. Cuando era chico, tipo quinto grado, sexto. Para tu edad lejos. ¿De qué año más o menos? Antes de Cristo. Jugábamos a la bolita, ¿sabes? Juan, ¿viste? Y no, había un chaval. No, ¿quién juega a la bolita? No, yo no, ni de chico jugaba a la bolita. Ah, fui más joven que vos y jugué. No, yo no jugaba a la bolita. No. Bueno. No es por nada, igual, respeto a los que juegan a bolita. Estábamos jugando y el chabón lo ganaba. Hasta que un día lo fajamos todo, fuimos a dirección todo, casi lo echan de la escuela. Éramos como 7 contra... ¿La bolita era tuya? Y viste que más a los nuevos siempre... Ew. El pibe era nuevo y... ¿Qué? No, no, nunca más pintó por la escuela. Después le íbamos a pedir perdón todo, nunca más. Me da como limpiar la bolita como... ¿Era tuya la bolita? ¿Eh? ¿O estaba jugando con las bolas de los demás? No. ¿Estás preguntando, boludo? Es una pregunta que viene con... Acá está anotado todo. De todo, pero... pero jugábamos y perdíamos. Salimos. Franco, ¿qué fue lo peor que hiciste con...? Fue con Gaby y un amigo que se llama Calculín. Vamos, Gaby. Calculín, ¿por qué? Que no sabe quién es Gaby, soy yo, el más lindo de la radio. Estábamos un día, boludo, jodiendo, ¿viste? Ahí en las vías del tren. Y un día se nos escapa un amigo que se llama P. Y cae entre... Un fuelle sería entre coche y coche de tren. Cae y se le cae la tapa de una bandeja acá. O sea, lo que sostiene un auto en una chata, que es un tren, donde van los autos de carga, se cayó esa puerta que da cero, que debe pesar no sé cuántos kilos, y se le quedó trabada la cabeza y las patitas en el aire. O sea, quedó ahí colgando así con las patitas. Y lo primero que dijo, no le diga a mi mamá. No le digan a mi mamá. Saludos a mi amigo Fede. No, se está escuchando. No, boludo, eso es muy terrible. Bueno, no, yo creo que lo peor que hice con amigos fue. Estábamos muy alcoholizados. En pleno Monte de Oca, 3 de la mañana. Y mi amigo venía llorando por la novia. Entonces yo, viste, quería, no sé, darle un. Un beso. Cosa del alcohol. No, quería hacerlo sentir bien, entonces entre el alcohol que tenía y todo, y no entendía muy bien las cosas. Animar la situación ahí. Animar la situación, claro. Salté por arriba de un alambrado y había un edificio grande, importante ahí en Montes de Oca, con un montón de flores. Y arranco una flor para poder darle y nada. Terminaron agarrando entre policías. Ah, fuiste a arrancar la flor ahí de un departamento, se metió por la ventana. Y yo en pedo, así que nada, esa fue la peor estupidez que pasó. Chicos, se nos está yendo el programa. No. Nos volvemos a encontrar seguramente la semana que viene, si no es que no nos levantan ahora del programa. ¿Cómo la pasaste, Gaby? Bien. Me tranquilo. Sentí muy cómodo. ¿Cómo? Mauro, ¿cómo la pasaste? Excelente. La próxima semana venimos con un poquito más de fútbol y hablar. Sí. ¿Eh? Vamos a traer un cantante, algo de eso, un invitado especial. ¿Qué? ¿Cómo la pasaste? Mal. Re bien. Con vos siempre mal. Cuando está con un amigo la pasa re bien. Sí, la verdad que sí. Ah, pero yo no la conocí. La muy bien. Y más en un lugar así hermoso como FM La Caterva. Nos estamos yendo. Nos encontramos el miércoles que viene. El miércoles que viene es a las 5 de la tarde. Pueden hablarnos en las redes. Falta 5 minutos. Por acá, por FM La Caterva. Y en las redes sociales, Activando Redes, en Facebook y en Instagram. Así que nada, muchas gracias por habernos escuchado. Gracias por la operadora, por hacernos el aguante. Gracias a toda La Caterva por darnos el lugar. Así que nada, gracias a todos, muchachos. Nos volvemos a encontrar la semana que viene. El día miércoles a las 5 de la tarde, por acá por FM La Caterva 97.3. I love you. No. El Twitter es @FMLaCaterva y en internet nos encontrás como La Caterva Radio Comunitaria. ¿Falta algo más? Twitter @FMLaCaterva y en internet nos encontrás como La Caterva Radio Comunitaria. Twitter @FMLaCaterva y en internet nos encontrás como La Caterva Radio Comunitaria. Some call us hopping by the rock. You can refuse it, yeah, but you know you might be wrong. You could call it reggae, you could call it rock and roll. Come on, get ready, there's a big ball going to roll. You better get up, brother, up, brother, up, brother, up, yeah. And don't you go too far. Better come down, brother, jump, brother, jump, brother, down, yeah, like a shooting star. Well, I had a dream, oh yeah, in 1973. Dreamt a spaceship love came down to deliver me. It was big and white and it was coming on a long, long. Line, yeah, well, you know I could not say, but it's a shooting star. Navegamos los mares de plomo.